Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil. Como ya os anunciamos, a partir de ahora, cada viernes tendréis un nuevo programa en el que os hablaremos de todo lo relacionado con la educación infantil. Y hoy vamos a comenzar dando la bienvenida a la maestra, pedagoga y psicopedagoga Mar Romera, experta en inteligencia emocional, que nos hablará, entre otras cosas, del camino que hay que seguir para educar a los más pequeños. Recibimos también nuevamente a Elvira Sánchez. En este caso, nos habla de uno de los clásicos de la educación, María Montessori. Conoceréis su vida y los métodos que aplicó a la educación. Y estará también con todos vosotros María José Caballero, del Colegio Sec El Castillo, para hablarnos de la experiencia de aula que lleva a cabo ya hace tiempo, poniendo en práctica en su centro. Nos hablará de Te emocionarás, así se llama el proyecto. Y Marisol Justo estará nuevamente para contestar todas las preguntas que nos habéis enviado. Terminaremos, como siempre, con un cuento. Y antes de comenzar, os queremos recordar que si nos queréis escribir, bien para haceros una pregunta y que os la conteste Marisol Justo, o porque nos queréis contar vuestras experiencias de aula de vuestro centro, lo podéis hacer a la siguiente dirección: rincóninfantil@uaece.org. Repito, rincóninfantil@uaece.org. Y recordad que los programas los podéis descargar y escuchar de forma gratuita a través de iVoox y también de iTunes. Tenéis todos los enlaces en nuestra web, en uaece.org. También os vamos a agradecer que dejéis valoraciones y comentarios, porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Dicho esto, este servidor, David Benito, os manda un saludo en nombre de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Así que comenzamos el segundo programa del Rincón de la Educación Infantil. Nuestra página web, www.uaece.org. Tras la presentación, lo primero de todo en el programa de hoy es entrevistar a un experto, en este caso una experta, y como tal tenemos a todo un referente en el campo de la educación infantil. Ella es Mar Romera, es maestra, licenciada en pedagogía y psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional y autora de diversos libros dedicados a la escuela, a la infancia y la didáctica activa. Además, es presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci y ha trabajado en todas las etapas del sistema educativo, desde la educación infantil, primaria, educación especial, secundaria, formación profesional y la universidad. Mar, bienvenida a este rincón de la educación infantil y gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es: ¿cuál es el camino que tiene que seguir la educación de los niños? Bueno, en estos días de tanta polémica y tantos informes de la OCDE que nos ponen como nos ponen a nuestro país, y sobre todo ubicándonos en los que más deberes mandamos, más horas de clase damos y más fracaso escolar presentamos, que parece una contradicción, yo pienso que el camino que deberíamos seguir, el primero de todo, es hacer protagonistas a los niños. Y en este caso estamos haciendo y diseñando un sistema educativo, reforma tras reforma, en el que los protagonistas somos los adultos. Creo que el sistema debe pensar en ellos y no en el consumo de los adultos sobre ellos. Ese sería el punto fundamental. En segundo lugar, creo que es necesario educar para hoy y no para un mañana que desconocemos. Educar para hoy significa el desarrollo integral de niños y niñas en el momento en el que están viviendo, y no preparándolos para un mañana desconocido y, por tanto, con poco sentido. En tercer lugar, creo que es necesario educar para compensar lo que no se da de manera natural y no para potenciar las debilidades. Creo que el sistema educativo debería ubicarse en el desarrollo desde las fortalezas y no desde las debilidades. Y esto llevaría también a un cuarto punto, que sería romper con el valor propedéutico que se establece entre las etapas. Es decir, el sistema se ha convertido en una máquina de la escuela, como ya diseñó Francesco Tonucci en 1970 y que todavía no hemos abandonado este paradigma, una máquina en la que infantil prepara para primaria, primaria para secundaria, secundaria, así hasta la universidad. Y ahora incluimos las reválidas, es decir, la escuela no educa, no prepara, no forma a personas, simplemente forma máquinas que responden a exámenes para pasar al siguiente. Es como si fuese un juego en Matrix, un juego de ordenador. Esto no tiene ningún sentido. La clave es el protagonista, el niño. El objetivo, la infancia, el gran tesoro de nuestro país y de nuestro planeta, evidentemente los menores. Bueno, ¿y de qué forma podemos, digamos, dignificar el sistema educativo? Yo pienso que la manera de dignificar el sistema educativo es dignificar la infancia, tener en cuenta los derechos de los niños y de las niñas, Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y, en segundo lugar y de suma importancia, dignificar la profesión docente. Es decir, pienso que gran parte del problema está en la profesión docente. Esto que se argumenta sistemáticamente, algunas veces se piensa que es pues un ataque frontal contra lo que es mi profesión, y creo que la profesión más digna del planeta Tierra, que es la de maestro o maestra. Creo que necesitamos la dignificación de la profesión docente porque el paradigma de partida pienso que es un error. Creo que la clave está en protocolos de innovación que modifiquen y cambien el sistema educativo, donde en el cambio el protagonista de toda la aventura sea el niño frente al docente. Ahora mismo sigue siendo el docente el protagonista, igual que sigue siendo el currículum en la reforma el protagonista. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil innovar en educación? Pues yo le he dado muchas vueltas a este planteamiento, porque siempre la pregunta es ¿por qué en otras profesiones se puede innovar? ¿Por qué se puede innovar en medicina? ¿Por qué se puede innovar en cocina? ¿Por qué se puede innovar en cualquier profesión? Pienso que la clave está en la formación inicial del profesorado. Cuando mi hija terminó cuarto de la ESO, vino a casa y me dijo: mamá, ya puedo ser profesora de primaria. Esto, que es un pensamiento relativamente infantil, es el que tenemos el profesorado y el que desarrollamos el profesorado en nuestra labor educativa. Es decir, entendemos que la profesión está aprendida desde que nosotros lo hemos vivido como alumnos. Por tanto, el profesorado en su formación inicial no aprende nada, simplemente reproduce modelos. Por eso, cada vez que se incorpora un docente nuevo al sistema, retrocedemos 25 años. Porque en la formación inicial no aprendemos nada nuevo, simplemente reproducimos modelos. Y cuando llegamos al sistema educativo como profesionales, volvemos a reproducir el mismo modelo que en la escuela se hizo con nosotros. De esta manera es imposible evolucionar y avanzar. Y no sucede en ninguna otra profesión. Mar, por lo tanto, ¿en qué deberían basarse los docentes? Yo pienso que los docentes deberían basarse en el planteamiento de objetivos, objetivos claros, concretos y además ubicados para cada uno de los centros educativos. La clave de la evolución de un sistema educativo pienso que está en la autonomía pedagógica de los centros, el diseño de una carrera profesional, que no la tenemos, y la mejora de estructuras que dignifiquen la profesión y que dignifiquen la infancia como tal. Bueno, sabemos que eres consciente de que las recetas no existen en el campo educativo, pero ¿qué ingredientes deben ponerle los maestros, si podemos decir, en el menú diario? Bueno, pues apoyándome además en investigaciones de Roberto Aguado, creo que como receta la palabra sería, o los ingredientes que construyen la palabra o la receta clave sería casa. Casa, la C de curiosidad. La escuela debe ser el lugar de la curiosidad, de las preguntas. Educar para la pregunta y no para la respuesta. La caja que se plantea o que se presenta delante de un niño siempre debe estar cerrada. Debe abrirla él y debe investigarla él. Es decir, La curiosidad es una de las claves fundamentales para el aprendizaje. La admiración, la A de casa, sería admiración. Nuestro alumnado, dice Anthony Zavala, no aprende nada de lo que le enseñamos, no aprende a nosotros. Por eso debemos permitirle admirar, porque mira y admira a su propio profesorado. El profesorado, maestro y maestra, deben ser los mejores. Planteando un proceso desde la educación afectiva. Cualquier docente que no ame a la infancia y que no ame su profesión debería ser apartado de esta profesión de ipso facto. Ya tengo la C de casa, la A de K, la S la asociamos a seguridad. Niños y niñas deben sentirse seguros en la escuela. La escuela no debe ser el lugar de la evaluación que juzga, sino debe ser el lugar de los brazos que acogen. Curiosidad, admiración, seguridad y una gran pizca para sazonar esta receta de alegría. Hacer que los niños y las niñas cada mañana quieran ir al cole porque se sienten en casa. Bueno, pues quédense con esas siglas que nos acaba de decir Mar Romero, con todo su significado, que es simplemente la palabra casa. Hemos estado hablando, esta es nuestra entrevista al experto que hoy dedicamos, y ha sido Mar Romero, a la que le agradecemos haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Mar Romero, muchísimas gracias y bueno, te esperamos pronto por aquí en este rinconcito. Muchas gracias a vosotros, a la labor que hacéis y a la manera que tenéis de hacer visible la infancia. Lo necesitamos y os necesitamos mucho. Un fuerte abrazo. A vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Pues ya lo escuchaban en esta sección, recordando a los clásicos, os vamos a acercar las vidas y curiosidades de los personajes destacados del mundo de la educación infantil. Y esta sección nos la traerá Elvira Sánchez Igual, que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y apasionada por la historia. Elvira, bienvenida y gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros. Bueno, leíamos recientemente una noticia que afirmaba que los príncipes de Inglaterra habían elegido para sus hijos el método Montessori. No son los únicos, los fundadores de Google, Amazon y Wikipedia también. ¿Qué nos puedes contar sobre María Montessori, su método? ¿Quién fue María Montessori? Pues mira, María Montessori fue educadora, fue pedagoga, científica, fue médico, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, como ella misma se definía, feminista y humanista italiana, es decir, bueno, fue prácticamente todo lo que se podía ser, bueno, pues ella se lo propuso y lo consiguió. Ella nació el 31 de agosto de 1870 en una pequeña aldea llamada Chiaravale, en la provincia de Ancona, en Italia, y murió en Holanda el 6 de mayo de 1952, a los 82 años de edad, o sea, vivió bastante. Bueno, eso en cuanto a los datos biográficos, pero ¿cómo se cría María Montessori? ¿Cuál fue su infancia? Pues mira, David, ella fue hija única y su padre era militar, entonces ella pasó hasta los 5 años en su aldea natal. Entonces cuando a su padre, bueno, le destinan a Roma, se traslada allí, bueno, con su madre y con su padre, y os podemos contar, bueno, que a los 6 años ella empezó la escuela, cosa que ella esperaba con muchas ganas, pero que le decepcionó mucho un poco por la forma encorsetada de la educación de la época, en la que los niños tenían que estar quietos en sus sillas y repetir de memoria, bueno, pues todo lo que decían los maestros. Pero sus ganas de aprender eran realmente increíbles, y ya a los 12 años, cuando los niños terminaban la escuela y muchos se ponían a trabajar, o bien se quedaban las niñas en casa y aprendían a convertirse en damas, o a coser y a cocinar, bueno, ella continuó sus estudios y estudió un bachillerato de ingeniería, biología y ciencias en una escuela de, masculina de la época. Estamos hablando del 1890. Las mujeres, bueno, pues no iban a la universidad y mucho menos a la escuela de medicina. Pero María tenía muy claro que ella quería ser médico. Y entonces cuentan, dicen, se lee por ahí que el rector la rechazó por ser mujer y que ella fue a ver nada más y nada menos que al Papa. No sé, bueno, no sé si esta es cierta, si esta historia es cierta o no, pero si bien es verdad, en 1896 María Montessori se convirtió en la primera mujer en obtener el título de medicina allí en Italia. Y bueno, y a partir de ahí fue como la ya doctora María Montessori comenzó a gestar el legado que conocemos a día de hoy. Ella empezó trabajando en un hospital en Roma y una de sus tareas era la de visitar los asilos de gente demente, donde había gran cantidad de niños catalogados en aquella época como niños con problemas. Ella durante sus estudios había conocido a dos médicos franceses que se llamaban Jean Itard y Edouard Seguin. Y estos hombres habían trabajado con niños sordos y habían diseñado materiales sensoriales para trabajar con este tipo de niños. Así que ella pensó que podía hacer lo mismo. Y entonces, bueno, normalmente lo que hacemos las personas es documentarnos, leer libros. Pues no, ella, aparte de documentarse y leer libros, viajó personalmente a Francia y a su vuelta empezó a desarrollar materiales sensoriales para trabajar con los niños del hospital. Y al ver el buen resultado que estaba logrando con estos niños con dificultades, se preguntó que qué pasaría si aplicáramos bueno, digamos, esta metodología que ella estaba aplicando en niños, entre comillas, sanos. Bueno, desde luego, curiosa la historia de la vida de María Montessori, sin duda. Era otra época en las mujeres debían luchar el doble, el triple, incluso mucho más para que pudieran recibir reconocimiento, si es que lo lograban obtener. Pero bueno, Elvira, tras todo esto que nos acabas de contar, este método, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues mira, después de estar trabajando en el hospital, bueno, para ella, digamos que en aquella época, bueno, estamos hablando de Italia de principios de siglo, de 1900 o así, entonces era difícil porque, bueno, los niños se quedaban, los niños, a ver, entre comillas, ¿vale? Entre comillas normales, se quedaban en casa hasta los 6 años y luego bien iban a la escuela o bien iban a trabajar. Pero como comentábamos, estamos hablando de principios del año 1900 y la población se estaba desplazando del campo a la ciudad para trabajar, tanto hombres como mujeres. Y eso hacía que los niños, es decir, que muchos niños, se quedaran solos la mayor parte del día. En concreto, se habla de una situación que se dio en un edificio en la zona de San Lorenzo, en la que se describían a estos niños, cuyos padres y madres, salían a trabajar como salvajes. Y el dueño del edificio tuvo que tomar cartas en el asunto porque él pensaba que le iban a acabar destrozando el edificio. Entonces este señor se acordó de la doctora María Montessori y del trabajo que ella realizaba y se preguntó que si ella podía hacer algo pues con estos niños. Y entonces fue la oportunidad que María estaba esperando y el 6 de enero de 1907 abrió las puertas de la casa de Bambini e invitó a los niños a entrar. Ella empezó con 60 niños y esto solo fue el comienzo, porque durante los siguientes años María escribió muchos libros acerca de sus observaciones sobre los niños y viajó y entrenó maestros en el método Montessori en muchos lugares. Por ejemplo, sabemos que en 1912 viajó a Estados Unidos, invitado por Alexander Graham Bell, que bueno, como sabéis es el padre, bueno, el inventor o bien padre del teléfono, y su hija y ellos abrieron en Estados Unidos la primera casa de los niños en ese país. Y también David te contaré que viajó a España y fijó su residencia en Barcelona, pero en 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española, se fue a Holanda, que es un país del que se enamora y fijó su residencia. Aunque también hay que decir que fue bastante temporal porque en aquella época, con tanto viaje, pues se paraba en casa lo menos posible. También estuvo en la India durante 7 años y bueno, en fin, donde la llamaban ella iba. Y ya, no, ya, bueno, ya cuando estamos hablando, ya cuando la Guerra Mundial ya termina, porque en aquella época Europa estaba un poco convulsa además, María pudo regresar a Europa. Su hogar era ahora Holanda, en lugar de Italia donde había nacido, y fue en Holanda donde murió el 6 de mayo de 1952, cuando decía, bueno, como os comentábamos al principio, cuando ya contaba casi, bueno, casi con 83 años, con 82. Bueno, y respecto a su vida más privada, más íntima, ¿se casó, tuvo hijos? Pues mira, hasta aquí ella fue poco convencional. Tuvo un hijo que se llamaba, bueno, que se llamaba, porque ya falleció, Mario Montessori, y nació el 31 de marzo de 1898, cuando María tenía 28 años. Y fue el único hijo de la doctora Montessori, siendo esta madre soltera, lo cual en la época era considerado también un poco un sacrilegio, déjame utilizar esta palabra. Según cuenta Mario, su hija, solamente los padres de María y unos pocos amigos cercanos sabían de la existencia de este niño. María tuvo que ceder a las presiones familiares y al orgullo y el poder del padre del niño, del padre de Mario, que era Giuseppe Montesano, que era profesor de psiquiatría y posteriormente colega de su madre, y dadas las circunstancias de su concepción y nacimiento, decidieron que Mario fuera enviado discretamente a ser criado por una familia en el campo muy cerca de Roma. Mario cuenta en su biografía que a la edad de 15 años es cuando se entera de que su madre es la doctora Montessori. Sin embargo, al principio, ella nunca lo reconoció públicamente como hijo. Y de hecho, al principio, cuando iba con él, bueno, pues a algunas charlas o a algunas conferencias que realizaba, lo presentaba como su sobrino y posteriormente ya como su hijo adoptivo. Mario, hay que decir que fue una persona que la acompañó, fue una persona muy importante para la vida de María, si bien al principio, bueno, lo tuvo un poquito oculto, porque él fue quien acompañaba a María en sus viajes y le ayudaba, así que poco a poco su relación fue haciéndose mucho más estrecha. Y ya en el año 1999, tanto Mario como su madre María fundaron la Asociación Montessori Internacional como un órgano para supervisar las actividades de las escuelas de todo el mundo y supervisar la formación de los docentes. Y Mario fue encargado de la asociación, de, digamos, de llevar las tareas de la asociación hasta que en 1982 Mario también murió. Mario tuvo cuatro hijos, con lo cual podemos decir que María Montessori fue madre de un hijo y, bueno, y abuela de cuatro niños preciosos. Bueno, desde luego interesantísimo la vida de María Montessori, su método y además una mujer muy muy avanzada a su tiempo, sin duda un nombre que se menciona muchas veces en cualquier congreso que se celebre sobre educación infantil, toda una personalidad dentro de este campo. Elvira además, Sánchez igual, sí, ay, cuéntanos. Perdón, David. Sí, además María fue adelantada a su tiempo y quizás hoy en día el método Montessori no, o sea, lo vemos como algo que ya lo hemos asimilado, algo más o menos normal. Pero hay que tener en cuenta que ella, contra viento y marea, luchó a principios de, bueno, del siglo para que los niños que no recibían educación ninguna tuviesen una educación, cosa que fue bastante revolucionario, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Entonces es una mujer que, como tú dices, su vida fue poco convencional, su método en su día era poco convencional y hoy en día es una de las mujeres más nombradas en todos los congresos de pedagogía y tenemos mucho que agradecerle, la verdad. Desde luego, como decía, toda una personalidad dentro del campo de la educación infantil. Elvira Sánchez Igual, licenciada en Psicología, nos ha acercado su figura. En sucesivos programas seguirá trayéndonos personajes relevantes del mundo de la educación infantil. Elvira, muchas gracias y hasta pronto. Gracias y hasta pronto, David. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIGUAEFE, con la colaboración de Hermex Ibérica, convocan el concurso de experiencias significativas realizadas en aulas de niños de 0 a 3 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de estas edades. Puedes ganar 1.500 euros. Toda la información en nuestra página web www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y llega el turno en el que nosotros contestamos todas vuestras preguntas, las preguntas que nos habéis mandado a esta dirección de correo electrónico rincóninfantil@uaece.org. Recordad que también en uaece.org, en la pestaña donde aparece el programa de radio, si pincháis, hay una opción para enviarnos las preguntas que queráis y Marisol Justo os las contestará. Marisol Justo, que ya la escuchasteis en el primer programa, ella es maestra con especialidad en educación infantil y va a estar aquí para contestar nuevamente las preguntas. Marisol, te damos la bienvenida y un placer que estés nuevamente aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, el placer es mío, compartir este ratito con vosotros. Por cierto, que tan solo llevamos un programa y aparte de que nos habéis enviado preguntas, como nosotros sabemos que queréis mucho a Marisol, ya le han mandado muestras de cariño, ¿no? Sí, he recibido correos electrónicos incluso de México. Se nota que allí tenemos muchos amigos y muchas amigas. Bueno, pues vamos con el primer correo que tenemos para hoy. En este caso es Sandra, nos escribe desde Málaga y nos manda una pregunta para que resuelvas una duda que tiene. ¿Cómo se sabe cómo hay que actuar cuando un niño o una niña es considerado como superdotado? Bien, Sandra, la verdad es que yo no me he encontrado con ninguno en toda mi carrera de más de 34 años como maestra. pero digamos que, bueno, sí hay un protocolo a seguir. Nosotros nos encontramos, si encontramos un niño con altas capacidades, lo detectamos de forma muy temprana. Las altas capacidades las pueden mostrar en diferentes ámbitos o dimensiones, o puede ser del lenguaje, la cognición, la coordinación psicomotora, etcétera. Notamos que son niños que destacan muchísimo por encima de la media. No es un niño que evolucione más rápido, no, es que se nota muchísimo. De manera que lo primero que tenemos que hacer, bueno, evidentemente, es conversar con la familia. Nuestra labor, la del docente, no es diagnosticar. Lo único que hacemos es compartir con las familias nuestras observaciones, y ahí sí tendría que ser un profesional cualificado quien tendría que realizar el diagnóstico de si verdaderamente existe una alta capacidad para derivar a ese niño, bueno, pues a las instituciones especializadas en ello. Los docentes observamos, nos damos cuenta de que hay algo excepcional, pero hay que derivarlo. Nosotros no somos los responsables de hacer ese tipo de diagnóstico. Para eso hay especialistas en ello. Bueno, Sandra, esperamos que haya contestado Marisol tu pregunta. En este caso, un segundo email nos lo escribe Francisco desde Barcelona y nos dice que tuvo problemas con uno de sus hijos tiempo atrás y te pregunta si es posible prevenir el bullying desde infantil. Bueno, desde infantil debemos de hacerlo y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, de los profesionales y también de las familias. ¿Cómo podemos prevenir? Para ello habría que hacer un análisis de por qué se dan este tipo de comportamientos, y evidentemente en este espacio no tenemos tiempo. Pero digamos que los niños acosadores, evidentemente, son niños que tienen ciertos problemas emocionales. En muchos casos son problemas de autoestima, que tienen una autoestima muy baja. Luego, por lo tanto, ¿qué podemos hacer los docentes para prevenir y qué pueden hacer las familias? Es trabajar en la educación emocional de los hijos, es decir, que los niños vayan creando su propia identidad, su propia autonomía, pero sobre todo autonomía emocional. Siempre hablamos de autonomía en el vestir, en el comer. No, es importante la autonomía emocional, que los niños vayan creándose una imagen adecuada de sí mismos, que vayan poco a poco adquiriendo seguridad en sí mismos. Y de esa manera unos se pueden defender del acoso de otros, y evidentemente si conseguimos que los niños vayan formando personalidades ajustadas con un buen equilibrio emocional, no llegarán a darse esas situaciones de bullying. Bueno, y por último nos vamos a ese lugar donde tantos seguidores tiene Marisol Justo, Estrella, desde México DF. Nos dice que además, pienso yo, ¿no?, que va a venir bien a muchos padres y maestros de todo el mundo lo que nos pregunta, ¿cómo puede trabajar con un niño que desobedece a todo por norma? Pues va a depender mucho de la edad que tenga ese niño, Estrella. Los niños cuando nacen no saben cómo deben de comportarse. Entonces ellos aprenden por ensayo y error, es decir, realizan una acción y miran a ver cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros le concedemos muchos beneficios a un comportamiento no adecuado. Beneficios, quiero decir, en forma de demasiada atención. Y los niños lo que más desean es la atención de las personas a las que quieren. De manera que si nosotros estamos prestando demasiada atención a los comportamientos negativos y sin embargo no prestamos ninguna atención a los comportamientos adecuados, a los positivos, evidentemente los niños van a repetir esos comportamientos inadecuados para obtener la atención, tanto de los padres como de los docentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es, por supuesto, reforzar, premiar, alabar los comportamientos positivos para que estos se repitan. Muchas veces, incluso en el aula, nosotros vemos que un niño tiene una conducta inadecuada, una desobediencia, por decirlo así, y si nosotros le prestamos atención, automáticamente el resto de niños repiten esa conducta inadecuada para que también a ellos les concedamos esa atención. Es un poco, digamos, me permites la expresión estrella, dar la vuelta a la tortilla, que decimos en España y seguramente en México vosotros también, ¿no? Es decir, prestar mucha atención a los comportamientos adecuados y, evidentemente, explicar a los niños cuáles son los comportamientos adecuados, porque ellos cuando nacen no lo saben, se los tenemos que ir explicando nosotros. Bueno, pues son las preguntas que nos habéis enviado todos vosotros. Si queréis que Marisol os cuente, os dé sus impresiones, lo que piensa como experta en la materia, pues ¿qué tenéis que hacer? Muy fácil, os escribís a la siguiente dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaece.org. Tenéis otra posibilidad, os metéis en la página web, en uaece.org, y en la pestaña donde aparece el programa de radio, pincháis y ahí tenéis una opción para enviarnos todas las preguntas que gustosamente las contesta Marisol. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y esperamos que sigan llegando esas preguntas y que tú poco a poco irás dando respuesta. Gracias a vosotros, David, y gracias evidentemente a todos los docentes y a los escuchantes. Un fuerte abrazo, Marisol. Igualmente. Nuestra página web www.uaece.org. Es el momento en el que os damos voz a todos vosotros, los maestros. Nos explicáis cómo trabajáis en el aula y qué experiencias lleváis a cabo. Recordad que si queréis contarnos vuestras experiencias de aula y compartirlas con todos los oyentes del Rincón de la Educación Infantil, nos podéis escribir a rinconinfantil@uaece.org y nos contáis cómo podemos contactar con todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de un proyecto llamado Te Emocionarás. Se trata de una experiencia sobre inteligencia emocional llevada a cabo por la maestra María José Caballero del Colegio Sequel Castillo con los niños de infantil y de primaria, y precisamente tenemos a María José Caballero con nosotros. María José, bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues encantados de que esté con nosotros y la primera pregunta es obligada, ¿qué es Te Emocionarás? Bueno, pues Te Emocionarás es un proyecto que comprende diversas actividades y experiencias y que pretenden desarrollar la inteligencia emocional en el niño. ¿Qué es lo que te llevó a desarrollar esta experiencia y cuáles son los objetivos del proyecto? Pues mira, llevo 26 años en la enseñanza y me he dado cuenta de la importancia que tiene la inteligencia emocional para el desarrollo integral del alumno. Se ha demostrado que es que el cociente intelectual elevado no tiene nada por qué estar unido con los resultados académicos positivos y mucho menos a la felicidad y los docentes nos encontramos a menudo en nuestras aulas con alumnos de elevado nivel de inteligencia cognitiva pero sin embargo no saben relacionarse, vagan solos durante los recreos, en clase no saben trabajar en equipo, no gestionan sus emociones. En fin, y sobre todo poseen una baja autoestima. Entonces, todo esto implica que el rendimiento académico pues se vea desfavorecido. Entonces, bueno, las habilidades emocionales deben de desarrollarse desde edades muy tempranas y nosotros como docentes, junto con el marco familiar, por supuesto, somos los que debemos proporcionar y ofrecer experiencias que favorezcan el desarrollo de dichas habilidades. Y bueno, los objetivos es, pues más que nada, desarrollar lo que son las habilidades emocionales, la autoestima, la empatía, la asertividad, el autocontrol, las relaciones sociales, que veo que son es lo más importante. Bueno, se puede decir que eres la masterchef de la inteligencia emocional. ¿Cómo se desarrolla el proyecto? Es la Masterchef, te refieres porque he escogido, me fui a una tienda y compré como unos especieros de cocina, donde se meten las lentejas, donde se meten los garbanzos, en todas las cocinas. Bueno, pues yo lo llené de piedrecitas que compré y lo presenté en clase como algo simbólico de que eran los condimentos básicos, eran los ingredientes básicos para que nosotros seamos buenas personas y seamos los mejores niños. Bueno, lo presenté así a los niños. A los niños les llamó mucho la atención porque se pensaban que cada vez que uno demostraba empatía, pues que le iba a dar una piedrecita, pero no. Era algo simbólico, de que algo que es palpable y que está ahí, y que hay que saber utilizarlo, adecuadamente, por supuesto. Bueno, explícanos, ¿quién o qué es Wilson? Ah, pues mira, trabajando en el especiero de relaciones sociales, hablando de la importancia de tener amigos, de tener a personas a tu lado que contarles, que para ayudarles, para... pues se me ocurrió tuve un flash y se me ocurrió contarles la película del náufrago de Tom Hanks, la importancia que tuvo Wilson. No sé si habréis visto la película. Wilson es la pelota que el hombre le puso cara, y gracias a él pues tuvo a alguien con quien contar las penas, las alegrías, de compartir las experiencias que tuvo el náufrago allí. Y pienso que por eso el hombre salió adelante, gracias a eso, a que tuvo a ese amigo, a Wilson. Bueno, María José, para ir concluyendo, ¿has tenido la oportunidad de evaluar los resultados de este proyecto que nos estás contando? Pues mira, es que es súper difícil evaluarlo, y sobre todo en niños con edades tan tempranas, porque el año pasado la realicé con niños de 7 añitos y es muy difícil. Aparte de todo, conozco que... yo sé que hay test que evalúan y que miden la inteligencia emocional, pero para mí no iba a ser fiable. Entonces, pues bueno, lo que hice fue tomar anotaciones, a ver, hacer como una... yo cada cosa que observaba, cada cosa que me decían los niños o cada cosa que me decían los padres en las tutorías, pues yo lo he ido valorando pues con todas estas anécdotas que me han ido contando los padres y con las anécdotas que he vivido en clase, porque la empatía la hemos demostrado en el patio, la autoestima la hemos demostrado en clase, la asertividad la hemos demostrado a la hora de, pues en alguna pelea en el patio, de cómo saber decir las cosas, y sobre todo, bueno, el autocontrol para temas de peleas y de, pues cuando juegan al fútbol, pues que hay que utilizar el autocontrol. Y es más, es que a mí los mismos niños, cuando había una situación en clase que habían hecho algo que me había enfadado, ellos mismos me decían: Mariajo, cógete un poquito de autocontrol, para que no fuera la cosa más. Ellos mismos me lo decían, y luego entre ellos se decían: anda, ten empatía y déjame el lápiz, o cualquier cosa. Bueno, he incluido ese vocabulario dentro del vocabulario de los niños. La verdad es que ha sido una experiencia muy muy grata. Bueno, se puede decir que todo ese proyecto que has llevado a cabo con ellos, pues lo han conseguido integrar ya en el día a día y les sale de forma espontánea, ¿no? Sí, totalmente. Hay niños, inclusive, que es graciosísimo, porque ellos saben lo que es la asertividad, pero les cuesta muchísimo pronunciar esas cosas. Y me decían: Mariajo, he tenido radioactividad y he sabido decirle a fulanito, a menganito, de buenas maneras, que eso no se hace. A ver, ellos, los nombres, los pobres, pues algunos les fallaba, pero sabían el concepto, lo han asimilado. Y la verdad es que estoy muy satisfecha. Bueno, pues esto es lo que nos ha contado María José Caballero, el proyecto Te Emocionarás. Hoy ha estado con nosotros, lo ha puesto en práctica en el Colegio Ezequiel Castillo con niños de infantil y de primaria. Si vosotros también queréis contarnos las experiencias que tenéis en el aula, cómo estáis trabajando, lo tenéis muy fácil. Nos tenéis que escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: rinconinfantil@uaec.org. Y a María José Caballero les damos las gracias por haber estado con nosotros contándonos su experiencia aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo, María José. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. Nuestro Twitter, @ameiuaece. Pues esto es todo lo que ha dado de sí este segundo programa del Rincón de la Educación Infantil. Os volvemos a recordar que a partir de hoy, cada viernes, tendréis un nuevo programa. Lo podéis descargar o escuchar a través de las plataformas iVoox y también de iTunes. Os podéis suscribir gratis. Tenéis todos los enlaces en el apartado dedicado al programa de radio en nuestra web, en uaece.org. Y os queremos pedir un favor: con el fin de poder llegar a más gente, nos gustaría que nos dejarais comentarios y valoraciones en cada uno de los audios. La dirección de email, bien para enviarnos preguntas para Marisol Justo o para todos aquellos que estéis poniendo en práctica una experiencia de aula y nos queráis contar cómo la estáis desarrollando en vuestro centro, con el fin, eso sí, de que otros puedan aprender de lo que estáis haciendo. Pues la dirección es la siguiente: rincóninfantil@uaece.org, rincóninfantil@uaece.org. Y como haremos cada semana, nos despedimos con un cuento. Aquí lo tenéis. Hasta el próximo viernes. Hasta entonces, hacedme un favor, sed todos muy felices. Adiós, os dejamos con el cuento. Hace mucho, pero muchos años, los elefantes tenían la trompa chiquitita, chiquitita. Eran chatos, no tenían la larga trompa que poseen ahora. En aquellos tiempos, vivía un elefante que se llamaba Fante. Cada mañana, el elefante Fante, quien tenía fama de ser miedoso, iba con otros elefantes jóvenes como él a beber agua del río. Como todos los elefantes tenían la trompa chiquita, solo bebían hasta donde su trompita les permitía. Bien se sabe que la sed de los elefantes es terrible. Por eso, aquella mañana, el elefantito Tito, el más travieso, chiquitín y orejón de todos, se adelantó dos pasos de más y cayó en el agua. ¡Auxilio! ¡No sé nadar! ¡Me ahogo!, gritó el elefantito Tito. No te preocupes, yo te sacaré, dijo el elefante Fante, quien estiraba su trompita lo más que podía mientras los demás elefantes lo miraban sorprendidos por su valentía. ¡Glup, glup, glup, glup!, dijo el elefantito Tito bajo el agua, rodeado de burbujas. De pronto, el elefantito Tito estiró sus patas delanteras, se agarró de la nariz del elefante Fante y gritó: ¡Sácame, compañero! ¡Sácame de aquí! ¡Pronto! El elefante Fante le contestó con voz muy extraña: ¡No te preocupes, compañero, que ahorita deshago del agua! Fante empezó a retroceder y a medida que lo hacía, el elefantito Tito salía del agua. Pero la nariz del elefante Fante también crecía y crecía. Se estiraba y se estiraba como un pedazo de goma o un tubo de caucho. ¡Oh, mi nariz!, pensó el elefante Fante. Todos los elefantes le llamaron héroe, salvador, narizón valiente, sin dejar de mirarle la trompa. Desde ese día, los elefantes nacerían con una larga trompa que les recuerda el heroísmo del elefante Fante. El héroe, el salvador, el amigo de todos, el amigo narizotas. Y colorado, colorín, el cuento del elefante Fante llegó a su fin.